ritmo y sustancia. Ahora nos vamos directo al barrio porteño de La Chacarita, donde los trabajadores de la litoraleña están denunciando un vaciamiento, y estamos en comunicación con Luis Baini, que es el delegado de la litoraleña. Buenos días, Luis. Vanina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Marina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Como bien vos decías, sí, acá estamos acá con los compañeros, ya hace más de 2 meses que estamos acá con la toma de la fábrica, porque claro, como bien vos lo decías, hay un vaciamiento más que nada financiero, ¿no es cierto? Porque acá nosotros estuvimos produciendo hasta último momento, hace una semana atrás estábamos produciendo. Lo que pasa es que la patronal no nos pagaba, ¿no es cierto? O sea que estaban haciendo estaban manejándose muy mal con nosotros, porque vendíamos, exportábamos, y resulta que nosotros no cobramos nuestro sueldo. Así que bueno, no podemos seguir ya así, tenemos más de 3 meses de atraso de sueldo, y bueno, la empresa está concursada actualmente. Nosotros somos un plantel de 100 y pico de trabajadores, del cual 80 y pico pertenecemos a la acá, que estamos en la lucha, ¿no es cierto?, que estamos comprometidos acá con la toma. Así que bueno, como le decía, tiene un pasivo la empresa de 83 millones y pico de pesos, una deuda millonaria a las PYME de 17 millones de pesos, tiene también préstamos que nosotros hicimos a la Mutual 12 de enero, una estafa, ¿no es cierto?, porque se quedaron con nuestro dinero, nos descontaban a nosotros por el recibo de sueldo y no pagaban. Claro. También deben mucha plata a la obra social, o sea que... Luis, esto que están denunciando es gravísimo, o sea, ya el cinismo de esta patronal esta mutual que convenió con la patronal que le cedía crédito a ustedes pagaban los créditos, se los descontaban de sus salarios, pero los empresarios nunca le iban a pagar a esta mutual, por lo que también los endeudaron a ustedes. Claro, exactamente, y eso no es nada, sino que el viernes nosotros con toda esta medida de lucha... nos encontramos con 29 trabajadores más despedidos, o sea que una locura, ¿no? Estamos pasando ya todo esto, están sorteando con nosotros una suerte de castigo ya al trabajador, y encima nos despiden 29 compañeros a la calle sin ni una moneda, sin ni un peso, porque en realidad ellos ponen con causa, pero no hay ninguna causa. La única causa que hay acá es que ellos se están quedando con nuestra plata. ¿Entiendes? Lo que implica eso, que el trabajador se va a la calle con el legajo suyo, no lo toma más nadie, o sea, por invasión, Luis, de la propiedad, por retención de mercadería, cosa que nosotros estamos defendiendo la fuente de trabajo, o sea que todo lo que ellos dicen no corresponde, ¿no? Luis, la mayoría de los trabajadores tienen cerca de los 30 años de trabajo en la planta. Sí, acá hay mucha gente de mucha antigüedad, con una notoria antigüedad. Es más, la gente que despidieron, hay gente de 34 años que despidieron, de 31 años, y de 20 y pico de años, y el que más años tiene 38 años, de ahí viene bajando, 37, 35, 20, 25, 18, el que menos tendrá 7 años, 2 años, pero la gran mayoría, claro, hay un promedio de entre 15 y 20 años, digamos, de empleados de la antigüedad. Luis, ¿recibieron algún apoyo del sindicato? Sí, el sindicato apoyó hasta que se salió el concurso, hasta ahí apoyó, ahora está concursada la empresa. Ahora nosotros te conocimos a la gente de FACTA, que es la federación de cooperativas, nosotros, así que nosotros estamos acá peleándola con ellos, o sea que no nos queda otra, nosotros necesitamos la fuente de trabajo, necesitamos vender, necesitamos producir, porque necesitamos llevar plata a nuestros hogares, nosotros, nuestra familia, ya no podemos más, no podemos sostener esto, ya tenemos muchas deudas, ya demasiado nos están cortando por todos lados, o sea que no tenemos cuenta, no tenemos nada, hay que pagar de todo y no tenemos dónde sacar plata, así que nosotros necesariamente tenemos que empezar a producir acá, a vender. Así que bueno, está muy complicada la situación acá, ¿no es cierto? ¿Cuándo tiene pensado ya arrancar, encender las máquinas y empezar a producir? Sí, por eso le decía, esta semana estamos ya ultimando los últimos detalles, así que porque en sí todo esto es complicado, nada es fácil, pero bueno, ya lo han hecho infinidades de empresas que estaban en esta situación, así que nosotros también lo tendremos que hacer, porque acá lo más importante es la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos acá, sabemos trabajar. Tenemos que vender y bueno, vamos a vender, vamos a producir y vamos a tener que solucionar este problema a nuestra manera, ¿no es cierto? Porque la patronal no nos dio ni una solución. O sea, Luis, tenemos que arrancar nosotros, sí. Estos empresarios, ¿por qué vaciaron la empresa? ¿Por qué estas mañas, no? Una empresa que tiene más de 40 años trabajando en este gremio, en este sector. ¿Por qué creen ustedes o cuáles son las percepciones que tienen que se han decidido a vaciarlo y a estafarlo a ustedes como trabajadores? Bueno, sí, eso lo tenemos bien claro. Como primera medida, ellos querían recortar el personal, ¿no es cierto? O sea, decían que tenía mucha gente, querían recortar entre el 40 y 50%, porque claro, hay nuevas máquinas, son más veloces, ¿no es cierto? Y decían que tenían, porque otras empresas trabajan con menos gente, porque nosotros acá tenemos una infraestructura muy chica, ¿no es cierto?, que para el volumen de venta de esta fábrica, que tiene un gran volumen, porque acá se exporta, se vende muy bien en el mercado interno, mercado local, grandes cadenas de supermercados, distribuidoras y también particulares. Así que bueno, nosotros, la infraestructura que tenemos acá es esta, y no tenemos muchas máquinas automatizadas como otras plantas, ¿no es cierto?, que están en otros parques industriales, como la Salteña, todo eso. Así que bueno, ellos querían abaratar la mano de obra, o sea, abaratar y no solamente recortar la mano de obra, o sea, despedir gente, sacar gente, desgastar a la gente, acabar con el desgaste ese de que no tengo para comprar materia prima, falta materia prima, si te pago, no tengo para comprar materia prima, y si compro materia prima, no tengo para pagarte. Y entonces estábamos en ese tema, ¿no es cierto?, que al final nosotros no cobrábamos nunca, cobramos 700 pesos por semana, 1000 pesos, claro. Alguna vez nos dieron 200 pesos. La producción nunca bajó. La producción no, la producción siempre se vendió. Es más, no se podía entregar porque no llegábamos, porque le decía que no, la materia prima era muy escasa, ¿no es cierto? Así que, pero era todo también producto del plan de ellos, de gastar, ¿no es cierto?, a la gente, que la gente se canse y se vaya. Pero bueno, acá la gran mayoría, como le dije, somos antiguos, tenemos mucha antigüedad, y ¿a dónde vamos a ir con la situación que está ahora el país? Que bueno, con esta incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar. Acá lo que están sacando es gente, menos tomar gente, así que bueno, estamos acá, la gran mayoría. Algunos se fueron, pero muy poco, así que nosotros estamos acá y ya estamos con ganas de salir adelante como cooperativa. Estamos muy confiados, así que vamos a salir adelante. Tenemos que sacar adelante esto porque no nos queda otra. Es lo único que tenemos, nuestra herramienta de trabajo, nuestra fuente de trabajo, y lo tenemos que sacar adelante. Claro, Luis. Bueno, y también, como para cerrar, es importante la solidaridad, ¿no?, que hay entre ustedes como trabajadores. ¿Cómo viene el grupo? ¿Cómo está la relación entre ustedes, más allá de esta miseria que están pasando, ¿no? 4 meses sin cobrar. Estas tomas, esta recuperación de empresas no son posibles si no hay un grupo muy unido adentro que tienen ganas de mirar para adelante y sacar la empresa adelante. Claro, sí, no, eso es muy importante. Acá los trabajadores estamos muy unidos, estamos, a pesar de que, según ellos, tienen 29 en la calle, pero ellos están acá con nosotros, ellos están acá adentro y van a permanecer acá adentro porque lo consideramos adentro como nosotros, porque todos estamos en la misma. O sea, que acá nadie está delinquiendo, nosotros somos trabajadores y estamos defendiendo la fuente de trabajo. Y como usted decía, claro, la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy unidos, muy comprometidos acá con defender esto, y bueno, también tenemos mucha ayuda de la gente de FACTA, de la CNST, de cooperativa, ¿no es cierto?, amigas que nos están ayudando con la comida, con algún fondo de huelga, bonos solidarios, y nosotros estamos moviéndonos bastante también para paliar la situación, porque fíjese que somos muchas familias y con todo eso no podemos sostener, porque hay que juntar mucha plata para paliar la situación, ¿no es cierto? Así que se complica, pero a pesar de todo eso, estamos muy confiados y muy unidos, así que eso es lo más importante, ¿no es cierto? La base está muy, muy, muy firme. Luis, te agradecemos por estos minutos y bueno, estaremos comunicándonos nuevamente. Esperemos que cuando tengan respuestas positivas, cuando los trabajadores puedan volver a trabajar y a cobrar el salario, como vos decías, que es lo que más cuesta, llevar el pan a la casa. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Ahí pasaba Luis Baini, que es el delegado de La Litoraleña. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.